otra noche en la que tú y yo vamos a pasarla bien. Otra noche en la que mientes para irme a ver. Tú lo sabes bien, yo lo sé también. Y así que escucha bien, esta noche tú y yo vamos a entrar en calor. Vamos a sentir la pasión de tu cuerpo y el mío, quitándonos frío. Esta noche tú y yo vamos a entrar en calor. Vamos a sentir la pasión de tu cuerpo y el mío, quitándonos frío. Voy a meter el pie en el cuerpo para tener más contacto. Quiero ver tu cuerpo exacto. Comencemos con el acto, más el fuerte de este impacto. Porque lo nuestro es especial, si solo un día bailas. Si en la vida demostras que te rimo puede más y no se puede parar. Y solo cumbia baila. Si en la vida demostras que te rimo puede más y no se puede parar. Y así que escucha bien. Esta noche tú y yo vamos a andar en calor. Vamos a sentir la pasión de tu cuerpo y el mío, quitándonos frío. Esta noche tú y yo vamos a andar en calor. Vamos a sentir la pasión de su cuerpo y el mío, quitándonos frío.